Vamos dando paso tras paso, pasos hacia adelante, o como diría la canción, también un pasito para atrás, pero básicamente vamos dando pasos hacia adelante, vamos recorriendo ese sendero, vamos recorriendo esos lugares, nos vamos conociendo cada vez más. Y por cierto, si quieres que aún nos conozcamos más, ya sabes que puedes acercarte a la radio, bien a través de las cartas que puedes enviar a Patrick de Frutos, a escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. O si lo prefieres, tienes el teléfono que quizá a lo mejor para muchos sea más rápido. Quizá haya una canción, quizá haya un recuerdo, algo que te inquiete y que quieras contarme.